Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Vienes con los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Por vez primera en años, el sol se abrió paso entre la oscuridad. Todavía quedaba un tufillo de humo procedente de las nubes grises que cubrían de sombra el suelo. Abajo, la tierra estaba asolada. Todo era mugre y barro. Un desierto del todo desprovisto de cualquier verdor o color. Del viento pendía silencio, solo interrumpido por la agitación de un río, cuya corriente estaba obstruida por palos y piedras y restos en descomposición. Sobre la orilla del río descansaba el esqueleto de una bestia. Su carne y sus tendones hacía tiempo que habían desaparecido, y sus huesos eran de un enmohecido color beige. Sus mandíbulas estaban abiertas en un grito, y sus dientes rotos yacían desparramados alrededor de su cara. Cada uno de ellos tenía el tamaño de una banana, con los bordes afilados como un cuchillo. Eran las armas mortales que este monstruo había usado para desmembrar y triturar los huesos de sus presas. Antaño había sido un Tyrannosaurus Rex, el rey de los dinosaurios, el opresor de todo un continente. Ahora, toda su especie había desaparecido, y parecía que apenas nada quedaba vivo. Entonces, de algún lugar del interior del gigante, un sonido tenue, un parloteo de chasquidos, un aleteo de pisadas. Una diminuta nariz surgió de entre dos costillas del T-Rex, vacilante, como si temiera ir más allá. Sus bigotes temblaban a la espera del peligro, pero no encontró ninguno. Ya tocaba salir del escondite. Saltó hacia la luz y se afanó sobre los huesos. Revestido de pelaje, con ojos saltones, un hocico lleno de dientes y una cola como un látigo, este bicho no podía ser más diferente de un T-Rex. Hizo una breve pausa para rascarse el pelo del cuello, giró sus orejas al aire y salió correteando a cuatro patas. Con las manos y los pies plantados firmemente bajo el cuerpo, se movía deprisa, con un propósito. Remontó una costilla, recorrió el espinazo y penetró en el cráneo del dinosaurio. Allí, en la cabeza, donde los ojos de este T-Rex antaño fulminaron los rebaños de Triceratops, la bola peluda se detuvo, miró hacia atrás en dirección al costillar y soltó un chillido agudo. De las entrañas de la bestia salió una docena de bolitas peludas. Se dirigieron rápidamente hacia su madre y se agarraron a su vientre, desayunando su leche a lengüetadas al tiempo que experimentaban sus primeros minutos al descubierto. Mientras amamantaba a sus crías, la madre se quedó mirando hacia el sol. Ahora, el mundo les pertenecía a ella y a su familia. La era de los dinosaurios había terminado, finalizada por la abrasadora destrucción causada por un asteroide y un invierno nuclear prolongado, oscuro y global. Ahora, la Tierra estaba sanando. La era de los mamíferos había comenzado. Steve Brusate, auge y reinado de los mamíferos. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. El impacto de un asteroide hace 66 millones de años provocó una extinción masiva en el planeta. Prácticamente cualquier animal de un tamaño mayor al de un gato se vio condenado a desaparecer. De esta forma desaparecieron la mayoría de los dinosaurios. Finalizaba la era Cretácica y comenzaba la era Cenozoica, conocida popularmente como la era de los mamíferos, por ser el grupo de vertebrados dominante en los ecosistemas terrestres. Con el tiempo, algunos de esos pequeños mamíferos evolucionaron hacia formas de gran tamaño. Tenemos con nosotros a Antonio Monclova, arqueólogo y paleontólogo, autor de diferentes libros de carácter divulgativo y entre ellos La primera megafauna, donde explica de manera divulgativa el insólito fenómeno del gigantismo en los mamíferos prehistóricos. Antonio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. La primera pregunta es obligada. ¿A qué nos referimos con megafauna? Bueno, cuando estuve redactando el libro, la palabra megafauna no la había contemplado todavía. Lo que ocurre es que la palabra megafauna está, digamos, al público conocida, ¿no? Actualmente, cuando se habla de megafauna, se habla de los mamíferos, digamos, más grandes que vivieron acompañando a nuestros antepasados. La fauna del cuaternario, porque nos entendamos. Pero claro, es que esa fauna, que es la que tiene al dientes de sable, a los mamuts, a todos estos animales, esa megafauna, o sea, oficialmente llamada megafauna, no fue la primera. Entonces, claro, como aquí hablamos de animales que cuando vivieron, mamíferos que cuando vivieron todavía no vivían ni siquiera nuestros antepasados más remotos, bueno, más remotos, que no había ni Australopithecus ni ninguno de estos, pues claro, podría decirse que esta sería la primera megafauna anterior a la que normalmente se utiliza el término. Por eso le puse este nombre al libro. En cualquier caso, estamos hablando de mamíferos que se sitúan en este llamado periodo cenozoico, ¿no? Estaríamos a partir de esos 66 millones de años en adelante, y entiendo que incluso un poco después, ¿no? O sea, porque precisamente al finalizar la era cretácica, los mamíferos eran todos de pequeño tamaño. Claro, los mamíferos son mucho más antiguos que el cenozoico. Ya vivían en lo que se conoce, digamos, la época de los dinosaurios, ¿no? Para que nos entendamos. El problema que tenían los... problema entre comillas, ¿no? Si es que eso se puede considerar un problema, es que en los ecosistemas de la era secundaria, cuando vivían los dinosaurios, al final estos mamíferos pues no destacaban dentro de esos ecosistemas, eran pequeños, no tenían, digamos, frente a los reptiles, no tenían, digamos, una importancia, o por lo menos no la que luego iban a tener. A partir de terminar la época de los dinosaurios, ¿no? Cuando cae el asteroide y se producen muchísimas catástrofes, ¿no? Vulcanismos y tal, desaparecen los dinosaurios, pero se salvan algunos reptiles, que no eran ya dinosaurios, y desde luego se salvan los mamíferos y también las aves, que podrían decirse que son, digamos, una variedad de dinosaurios, ¿no? De tal manera que estos mamíferos se encuentran con el planeta, digamos, esos competidores o esos otros animales que les quitaban posibilidades para evolucionar, y claro, ahí empieza la evolución. Al principio no eran grandes, los mamíferos tampoco en el cenozoico eran grandes. Pasaron varios millones de años y seguían siendo unos animales como mucho del tamaño de un gato. Pero el hacerse grande vino poco a poco y en algunos grupos. Y además, después volvieron a hacerse pequeños. O sea que es un proceso que es muy curioso. Y que va variando. Entiendo por lo que nos cuentas que, bueno, como nos decías, ¿no? Que la mayoría de dinosaurios se extinguen tras este cataclismo del asteroide, ¿no? Donde las condiciones en la Tierra cambian y hacen difícil que puedan sobrevivir animales de gran tamaño. Así que ante esta situación, los mamíferos, que hasta el momento eran de muy pequeño tamaño, pues digamos que tienen una oportunidad, ¿no? Hay un nicho vacío. Y según las condiciones medioambientales van cambiando, pues la evolución hace lo que hace siempre, ¿no? Que es experimentar, ¿no? Y de ahí que de entre los mamíferos se va dando una gran diversificación que, entre otras, incluye el aumento del tamaño de muchos de ellos. Como nos decías, no inmediatamente después, ¿no? Quizás haya que esperar unos 10 millones de años o así. En este sentido, ¿cuáles son las condiciones en las que, o cómo era la Tierra en esa época en la que, digamos, algunos taxones de mamíferos empiezan o la evolución empieza a experimentar con el aumento de tamaño hasta llegar al gigantismo? Bueno, la primera mitad del Cenozoico, lo que se conoce como el Paleógeno, fue una época en la cual hubo momentos, hubo periodos en los cuales la vegetación, la temperatura, fueron muy favorables para crear grandes cantidades de ecosistemas con árboles, con una vegetación más tupida, en fin. Y esto ocurre, por primera vez ocurre, al final del primer periodo del Cenozoico, que es el Paleoceno. Entre el Paleoceno y el Eoceno, en ese tránsito, se produce un gran cambio de temperatura, se conoce como un pico térmico, y ese cambio de temperatura se cree que pudo favorecer la diversificación de algunos de estos grandes grupos de mamíferos. Hay que tener en cuenta, has dicho antes, la experimentación de la evolución. Efectivamente, la evolución lo que hace es producir el proceso de evolución. Se basa en que aparece mucha variedad, se diversifican las especies y algunas tienen éxito y otras no. Claro, cuando los medios son favorables, pues tienen ese éxito. Después, ya digo, también se quedaron otra vez muchos mamíferos pequeños porque posteriormente volvieron periodos en los cuales eran más secos, y después el movimiento de los continentes, que es la causa final de todos estos procesos, porque claro, cuando este proceso comienza, pues los continentes no estaban como están ahora. Por poner un ejemplo que influyó muchísimo es la Antártida. La Antártida estaba unida a Sudamérica, bueno, y por el otro lado estaba también unida a Australia, en fin. Y esta unión cambiaba cuando Antártida se va separando, se abre el estrecho de Magallanes y toda esta zona, que eso ocurre ya posteriormente, pero también dentro del Paleógeno. Cuando se produce esto, las corrientes marinas cambian y se producen las corrientes antártidas. La Antártida, que hasta entonces había estado, digamos, también con bosques y todo esto, ya desde la época de los dinosaurios, había también muchos dinosaurios en aquella región, pero los mamíferos igual. Claro, ¿qué ocurre? Que el enfriamiento de temperatura causa también el acúmulo de agua en la región en forma de hielo, baja el nivel del mar, se produce una desecación en muchas zonas de la Tierra y claro, esto también repercute negativamente en muchas especies de mamíferos. No, el ser más grande no es solamente causa de que el medio se lo permite, eso es fundamental. Evidentemente cualquier especie evoluciona si el medio le es favorable. Pero todos estos mamíferos que van apareciendo, cada uno de ellos tiene su propia historia que termina en catástrofe final, porque todos desaparecen. En cualquier caso, nos situamos, como nos dices, en ese tránsito al Eoceno, es decir, estamos en los 56, 34 millones de años, donde se empieza a apreciar en el rastro fósil un progresivo aumento de envergadura corporal de algunos taxones de mamíferos. Taxones que entiendo que en muchos casos aún perduran, es decir, ahora mismo, pues por ejemplo, tenemos hipopótamos, que son grandotes, rinocerontes y, por supuesto, elefantes. Pero, como nos decías, ha habido muchos otros mamíferos de gran tamaño. Algunos incluso entiendo que parecidos a los actuales, solo que de un tamaño mayor, ¿no? Bueno, esto que me has dicho, por ejemplo, el hipopótamo. Bueno, los hipopótamos existían todavía y el grupo de los hipopótamos tenía otro grupo, que es los antracoterios, que empezaron también a evolucionar hacia medios acuáticos, aunque uno eran terrestres. Los elefantes no habían aparecido hasta final de esa época. Los primeros elefantes eran pequeños, no tenían nada que ver con los elefantes que nosotros imaginamos, ¿no? O sea, perdón, que conocemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que los grupos que había entonces eran grupos de mamíferos, taxonómicamente hablando, eran órdenes de mamíferos que actualmente no tienen ningún representante. Pero no ya actualmente, sino desde hace ya más de 20 millones de años, muchos de esos grupos no tienen representante. De todas maneras, el concepto de gigante, de animal gigante, está muy asociado al concepto de que llame la atención. Ya si luego quiere hablamos de cómo la idea del animal gigante influye en la civilización humana, ¿no? Pero lo cierto es que estos animales eran gigantes, muchos de ellos per se, porque eran enormes, tenían 6 o 7 metros de altura, y en fin, que eran enormes. Y otros que eran gigantes en comparación con la fauna que había entonces. Y eran importantes porque muchos de ellos luego dieron lugar a animales muchísimo más grandes, que sí que fueron de verdad gigantes. Entonces, claro, yo en el libro trato de grupos de algunos de ellos que no son tan gigantes, pero que tienen una repercusión muy grande en lo que vino luego, ¿no? Desde luego no eran ni los elefantes, ni los hipopótamos, ni estos animales que hay ahora. Antes has hablado del movimiento de los continentes, ¿no? Y cómo entonces era todo muy diferente a cómo es ahora. Entiendo que también tuvo bastante repercusión el propio movimiento de Sudamérica, ¿no? Si no me equivoco, la América del Sur no estaba conectada con América del Norte y el momento que se conectan hay un trasvase, ¿no? De animales, un intercambio, sí, ¿no? De los animales, sí, del sur con los del norte, y que entiendo que también es una especie de invasión, ¿no? De ecosistemas ajenos, ¿no? De animales de gran tamaño, que entiendo que provocaría también un poco la competición un poco y la extinción de muchos. Bueno, las migraciones de grandes faunas se han producido a lo largo de toda la historia, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora del Cenozoico, de todo el Cenozoico. Hay grandes migraciones que se producen entre África, Eurasia, entre Sudamérica, Norteamérica. Concretamente la que me estás diciendo, que yo le dedico al final porque es un apartado importante, porque fue el final, fue, digamos, lo que dio al traste con muchísimos de los grupos de animales gigantes que vivían en Sudamérica, que desaparecen, ¿no?, en aquel momento, ¿no? Y es lo que es el gran intercambio, que le llaman los especialistas, ¿no? Este gran intercambio faunístico es más moderno, esto ya se produce más modernamente, esto ya estamos hablando del neógeno, estamos hablando ya al final. Lo trato en el libro por eso, porque influye muchísimo en los animales de gran tamaño que luego han quedado o que han sobrevivido, ¿no? Pero no es de la época de aquella época. En aquella época, digamos, estos continentes tenían, bueno, no tiene nada que ver con lo que hay ahora mismo. Mira, Europa era, para que te hagas una idea, Europa era muchísimas islas, era un archipiélago gigantesco. Unas eran enormes, otras eran más pequeñas, y estaba el norte de África y respecto de Europa, ese es lo que ahora vemos como el Mediterráneo. En aquella época no existía el Mediterráneo, y en el norte de África se desarrolla lo que ahora es el norte de África, Egipto y todo eso, se desarrolla mucha fauna gigante, pero claro, todo eso va cambiando. Es evidente que, para que nos entendamos, el movimiento de los continentes afecta, para que nos entendamos, digamos, en la repercusión, afecta directamente a las corrientes marinas y afecta directamente a la posibilidad de trasvases de fauna y flora, de una región a otra. Que vuelvan más áridas, por ejemplo, en el Mioceno, entre Mioceno y Plioceno, que ya eso es del Neógeno, eso es más moderno, estamos hablando ya de 30 millones de años, 20 para acá. Hubo una desecación muy grande y ahí fue donde aparecen nuestros antepasados, en África. Y el proceso, todo va unido una cosa con otra, es como un puzzle, como un engranaje, ¿no? Se mueve uno, se mueve todo. Empecemos por algún ejemplo y, bueno, empecemos quizás por mi favorito. Bueno, además, quiero también señalar que buena parte de las ilustraciones del libro, bueno, las has hecho tú en concreto, ¿no? Además. Sí, es que, bueno, es un tema que a mí me gusta mucho. Yo he trabajado y trabajo en diseño y en arte, ¿no? Sobre todo de temas de naturaleza, desde hace ya, bueno, hace muchísimas décadas. Y en este libro, pues, me propuse la idea... Perdón, me puse la idea de hacer ilustraciones, porque claro, tenía muchísimas ilustraciones antiguas, que son muy bonitas, de las que se hacían ilustraciones a plumilla, que se hacían al principio del siglo XX, finales del XIX, pero como a mí ese tipo de ilustración me gusta, pues digo, bueno, voy a hacer algunas cuantas, ¿no? Y claro, son unos bichos tan extraños que las ilustraciones son muy imaginativas algunas veces, porque de estos animales no se encuentran, no piense, digamos, la persona que ahora mismo nos esté escuchando, no se crea que estos animales aparecen los esqueletos enteros siempre. Yo pongo algunos esqueletos ahí en el libro, pero que muchas veces lo que aparecen de algunos de estos animales son trocitos de la mandíbula, trocitos del cráneo, algunas muelas, que son las que permiten establecer la relación evolutiva. Pero claro, después hay que reconstruir, ¿no? Hay que tener esa imaginación, estar acostumbrado a hacer. Y claro, yo tenía muchos dibujos que podía poner de estos que ahí podíamos conseguir, vamos, con la editorial, por internet, y como el que está en la portada. Pero preferí, algunos de ellos tenía yo ganas de hacer eso. Pues un trabajazo. Pues vayamos precisamente con uno de ellos, además uno, si no me equivoco, que además el que se descubrió incluso antes, el fósil, se descubrió antes que los dinosaurios, el megaterio, que vamos, emparentado, o al menos es muy parecido a un perezoso actual, sí, pero bastante más grandote, ¿no? Claro, el megaterio me sirve a mí como, igual que me pasa con el mastodonte norteamericano, son de los fósiles más antiguos que se han catalogado e incluso reconstruido, mejor o peor, pero reconstruido los esqueletos. Estos dos fósiles los trato yo un poco, les doy un poco de historia en el sentido ese, de la historiografía, de los descubrimientos de los animales gigantes. Claro, se conocen antes, o por lo menos, no es que se conozcan antes necesariamente, porque no sabemos los dinosaurios que pudieron ver, que digo los jueces que pudieron ver los romanos, ¿no? Por ejemplo, pero sí que está claro que tomaron carácter de un animal que ya no existe mucho antes de que se hiciera la palabra dinosaurio en el siglo XIX. Estamos hablando de España a finales del siglo XVIII. El megaterio es un animal, como has dicho, que es un perezoso, efectivamente, no del mismo grupo, y no cualquiera lo diría, ¿no? De estos que conocemos de hoy día, que viven en los árboles, que se mueven tan despacito. Bueno, pues de esos grupos. Y también pariente de los armadillos, también otros, son animales sudamericanos, todos, bueno, también algunos en Norteamérica. Y este animal fue descubierto en Sudamérica por españoles, por colonos. Lo encontraban los huesos por muchos sitios. Darwin habla también en su viaje, que ya fue posterior, fue a principios del 19, habla de sus encuentros con estos huesos en Patagonia, en fin. Entonces, claro, la primera reconstrucción se hace en el Gabinete de Historia Natural. Permíteme, permite que te interrumpa un momentín, simplemente para ayudar a los oyentes a que empiecen a visualizar este animal extraño, ¿no? Que estamos hablando de que es parecido, ¿no?, a uno de los perezosos actuales, sí, te doy pero una idea, sí. Estamos hablando de llegar a medir 6 metros desde la cabeza a la punta de la cola y pesar 3 toneladas, ¿no? Es decir, claro. Vale, ahora ya te dejo, pero digo para que empiecen a visualizar de qué estamos hablando. Está bien que lo diga, porque yo muchas veces cuando hablo de estos animales, sobre todo cuando no tengo ilustraciones para presentarlo delante, pues muchas veces el público piensa que estamos hablando a lo mejor de un animal pequeñito. Efectivamente, ha hecho bien decirlo. Estamos hablando de un animal enorme, gigante, ¿no? Como no cabe de otra manera, porque está como ejemplo de estos animales, los primeros. Y en el Real Gabinete de Historia Natural, en Madrid, se montó este esqueleto. Se hizo un montaje con el esqueleto, que lo trajeron con mucha historia, ¿no? Lo mandaron de Sudamérica para acá, en un barco, en fin. Y tiene un proceso, una historia, que la cuenta en el libro, muy curiosa. Y luego este esqueleto facilitada la información a Georges Cuvier, que es un paleontólogo francés, uno de los padres de la anatomía comparada. Y este hombre hace su propia reconstrucción también y le da, mucho conocimiento al público de este animal. Hay quien cree que la primera reconstrucción la hizo Cuvier, pero no, se hizo en Madrid y el esqueleto sigue allí. O sea que si ahora visita uno el Museo de Ciencias Naturales en Madrid, se puede encontrar con el esqueleto ese allí, además con la reconstrucción antigua. No es que le han cogido y le han dicho, pues está mal reconstruido, evidentemente, porque está puesto a cuatro patas en una postura, en fin, los huesos. No es realmente una reconstrucción anatómica en condiciones, que hoy día ya no se hacen así, pero ese es un caso muy curioso. Y el otro caso es el mastodonte. El mastodonte norteamericano, ahí tendríamos que remontarnos también al final del siglo XVIII, cuando todavía estamos hablando que ni siquiera fue en la época en que se empezaron los Estados Unidos, fue después de la independencia, cuando se independizan de los ingleses, ¿no? Y cuando en ese periodo Jefferson, el conocidísimo de los primeros presidentes de Estados Unidos, pues este hombre era un gran enamorado de la naturaleza y también se le ocurrió, a partir de muchos huesos que le iban llegando, hacer una reconstrucción del mastodonte. El mastodonte es un elefante que no es totalmente igual que el elefante de ahora. Y fue el otro esqueleto que se hizo en la época. No había nadie había todavía reconstruido un dinosaurio. Es que había muchos huesos por todos lados, en Sudamérica y en Norteamérica. La cuestión era que aquellos huesos, los únicos que lo habían visto hasta aquel momento eran los indígenas. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en el caso del megaterio, ¿no?, que como decíamos sería un perezoso, pero bastante grande, ¿no? Habíamos dicho que llegando a medir 6 metros desde la cabeza a la punta de la cola, y bueno, podemos imaginarnos un animal de estos irguiéndose a dos patas, ¿no?, para alimentarse, ayudándose de sus enormes uñas para sostenerse de los árboles de los que se alimentaban, o al mismo tiempo usar esas uñas tanto para defenderse como para escarbar en busca de tubérculos comestibles, y sigo insistiendo, un animal de 3 toneladas, ¿no? Aparte de eso, bueno, otros animales también estaría el paraceraterio. Y el que tú me estás diciendo es el que hasta hace unos años, unas décadas, se consideraba el mamífero terrestre más grande que ha existido. El grupo de los paraceratéridos, o los intricotéridos, también otro nombre que le dieron, esto se descubrieron por primera vez en Mongolia. Yo hablo ahí también de la parte, es que me gusta mucho introducir la cuestión historiográfica, ¿no?, de cómo se hizo la expedición, se descubren los restos, incluso coloco una fotografía de un cráneo, el cráneo con un señor, una foto antigua, y ve uno el cráneo y dice, esto es que de verdad, esto parece que es un molde, ¿no?, tiene más de un metro el cráneo, una cosa exageradísima. Ese animal, pues, en el libro lo he colocado en la portada, en la contraportada, y es un animal que a mí, yo desde niño recuerdo que tenía aquello, me llamaba la atención, las reconstrucciones, ¿no? Pues este animal se están reconstruyendo desde el siglo XIX y los dibujos aparecen por todos lados. Y no, estos rinocerontes no eran animales que tuvieran cuernos, pero al decirme tú lo del cuerno pensé en que también hablo yo de los rinocerontes del primer fósil, bueno, fósil, primero que se reconstruye, ya hemos dicho que fue el Megatherium, pero durante el siglo XVII, bueno, desde el siglo XVII se ha encontrado en Europa restos de rinoceronte de la época glacial, que son enormes también, y algunos tienen unos cuernos gigantescos. Y con estos animales se sacó la leyenda del unicornio. Entonces, claro, con los rinocerontes en Europa se hicieron leyendas del unicornio, ahí venían muchas de esas leyendas, ¿no? Mm. Y en Asia también. Pero eran rinocerontes, eran de la era glacial, son rinocerontes que tienen unos cuernos gigantescos y que sí, que también. Pero bueno, el Paraceratherium, volviendo al Paraceratherium, estamos hablando de un ejemplo de esos animales que alcanzaron esos tamaños tan monstruosos y que luego no ha quedado ni uno. Pero claro, los rinocerontes que aparecen luego, los que aparecen, digamos, que podemos encontrar los yacimientos ya del Eoceno, finales del Neógeno, en el Oligoceno, no sé el nombre, pues estos rinocerontes que aparecen luego, al principio no eran muy grandes, no eran más grandes que una vaca. Eran animales, incluso eran muchos de ellos, pues como los de hoy día, eran gregarios y tal, pero no tenían ni cuernos tampoco. Y poco a poco fueron evolucionando y los rinocerontes, bueno, vamos a dejar aparte ya el rinoceronte blanco actual y tal, pero es que durante el cuaternario, desde el Plioceno, en el final de toda la época que ya el hombre habitaba en África y llegó a Asia, en fin, ya había rinocerontes gigantescos, incluso los cazaban los humanos. Y estos rinocerontes, de ellos destacaba una especie que yo ya no trato en el libro de esos animales, porque son posteriores, son del cuaternario, pero que tenía un cuerno que es una monstruosidad, un cuerno gigantesco, le cogía media cabeza, era una cosa. Sí, igual hasta 3 metros, si no me equivoco, puede ser. Sí. Yo pongo al principio del libro pongo una ilustración de animales gigantes, pongo un bicho de esto, pongo una especie de toro que tiene unos cuernos también de 1.5 metros, en fin, son una cosa exagerada. Pero ya esos son más modernos, esos pertenecen a la llamada megafauna, a la que, digamos, el público conoce como megafauna, digamos la segunda. O yo no sé cuántas megafauna había, yo creo que había más de dos, pero bueno, no es de la que estamos hablando. No es de la que estamos hablando, pero permíteme enlazar un momento, en este, digamos, dentro de la familia del orden de los rinocerontes, sí que habría habido muchos animales de gran tamaño extinguidos, pero por ejemplo, que hemos estado antes dándole vueltas al cuerno, con una gran diversidad en cuanto a la forma de los cuernos, ¿no? Algunos con dos cuernos en paralelo, otros que es el que ilustra un poco el libro y con diferentes formas, ¿no? Respecto, por ejemplo, al rinoceronte que conocemos nosotros. Efectivamente, de aquella época, de los primeros rinocerontes que desarrollan las cornamentas, que son estructuras córneas, no tienen nada que ver con los cuernos de los bóvidos, que tienen en su parte de hueso, estas son estructuras córneas. Es como si yo explico muchas veces que los cuernos de los rinocerontes son como si un manojo de pelos del rinoceronte se volviesen rígidos, son de ese material de queratina. Pues algunos de ellos tenían dos cuernos. Animales que tenían dos cuernos al lado del hocico, uno hacia cada lado. Eso ha sido muchísimas especies de mamíferos. Yo incluso, uno de los que hablo es de un roedor con dos cuernos también, aparece en el libro. Un roedor enorme, también una marmota enorme. Dentro de, volvemos a lo mismo, gigante, ¿por qué? Bueno, gigante dentro de los roedores. Pues también hablo de un roedor, no sé si has oído hablar de la capibara, que es un roedor que parece un borreguito, que vive en Sudamérica actualmente. Tiene el tamaño de una oveja, vamos. Pues este roedor llegó a ver, también hablo de él, llegó a ver algunos de estos roedores que alcanzaron tamaño, fue, no voy a decir como un caballo, pero sí como un pony grande, y eran roedores. Pero son más modernos también. Sí, bueno, también incluso podríamos hablar de otros mamíferos acorazados parecidos a armadillos, pero de la misma época, sí. Pero de 1.5 metros de altura. Sí, estos armadillos siguen siendo el orden del mismo grupo al que pertenecen los perezosos, ¿no? Estos gigantes. También los colonos en la Patagonia encontraban muchísimos caparazones. Los caparazones que parece como un iglú, ¿no? También lo refiero en el libro. Estos caparazones, pues, eran los gliptodontos, que tenían el caparazón rígido, como un armadillo, pero rígido todo, es una pieza, parece una cúpula, ¿no? Y de esto también había muchísimas especies, también es enorme, un bicho enorme. Estos sí llegaron a convivir con los primeros paleoindios. Estas especies, lo mismo que los megaterios, llegaron a convivir con los primeros paleoindios. De hecho, en algunas especies, sobre todo porque llegaron hasta el sur de Norteamérica los megaterios y todos los perezosos gigantes, los armadillos estos no. Pero muchos de ellos se cree que el hombre tuvo una gran parte de culpa en su desaparición. Digamos, ¿no? Lo mismo que pasó con las especies de mamut o de mastodontes que había en América, ¿no? Entonces los primeros pobladores, los conocidos como paleoindios, ¿no? Estos fueron, digamos, exterminando muchos de ellos, o por lo menos que ya estaban algunas poblaciones en bastante peligro de extinción y acabaron con ellas. Bueno, hay una ilustración que pongo yo ahí que es muy tradicional, pero que esto no hay ninguna prueba de ello, pero muy curiosa, que el cazando un glitoterium, de estos de los que parece un armadillo. Los indios dice que también los usaban, que cuando los encontraban los caparazones vacíos, esto no existe una prueba real, ¿no? Lo usaban para esconderse dentro, dice mucha. Pero bueno, lo cierto es que estos animales de las pampas de aquella época eran unos animales que estaban, digamos, como relictos, como restos de lo que quedó después del intercambio faunístico. Después de ese intercambio faunístico al que te referiste antes, en ese intercambio a través del Istmo de Panamá, cuando se restaura la estructura del Istmo y se pueden conectar los dos continentes americanos, en ese momento muchos megaterios y perezosos gigantes migran hacia el norte, hacia lo que ahora es Norteamérica. Y claro, eso, y también muchos carnívoros, como el diente de sable, por ejemplo, migran hacia el sur. De tal manera que, como resultado de esas migraciones y mezclas de fauna, se van a producir extinciones. En el sur, por ejemplo, los carnívoros de gran tamaño, como los dientes de sable y todo esto, pues acabaron con todas las presas más fáciles que tenían en la zona sur de América, ¿no? Y, en fin, todo eso fue... Y esto es ya, digamos, ahí sí interviene el hombre en todo ese proceso. Bueno, interviene, está metido por medio. Pasen y vean los más fabulosos animales. Pasen y conozcan al megalocero, el alce gigante de 2 metros de altura. Observen sus majestuosas astas de un impresionante tamaño de hasta 3 metros y medio de lado a lado. Si se acercan, quizás vean al rinoceronte del Pleistoceno de Rusia y Asia Central, con su cuerno de más de 2 metros de longitud. Y por supuesto, el primate más grande que ha existido jamás, Gigantopithecus, robusto y de postura similar a un gorila, pero de unos impresionantes 3 metros de altura, 3 metros, extinguido hace apenas 300.000 años. ¿Cómo que es pariente tuyo? No te hinches tanto, que es tan pariente tuyo como mío. Como lo oyes, como familia está tan cerca de la tuya como de la mía. Si quieres, te lo digo en euskera. Mejor seguimos el programa. Algunos casos, estamos hablando de algunos casos de, bueno, animales extintos en todos ellos, ¿no? Pero también hay algunos casos de animales también extintos, pero que si bien su tamaño quizás no nos llamaría ahora especialmente la atención en comparación con las especies vivas, ¿no? Sí que destacan por tener partes de su cuerpo especialmente grandes, ¿no? Y que incluso su reconstrucción nos puede parecer bastante grotesca, ¿no? Esto sí, es así. Sí. Muchas veces incluso hay partes de un animal que se toman como muestra del tamaño del animal y luego es que tienen una cabeza muy grande. No es que el animal sea tan grande. Bueno, sí es grande, pero no sé, ahí el ejemplo, uno de los ejemplos más curiosos, hay muchos, podemos poner montones, pero uno que es el más llamativo es el de los cerdos carnívoros, estos gigantes, que le llaman ahora, que los libros divulgativos, sobre todo por una influencia norteamericana, ¿no?, le llamaban cerdos del infierno. Y también le llamaban cerdos Terminator actualmente, con el nombre más moderno, ¿no? Pero que no son cerdos, son parientes, son del grupo de los artiodáctilos, animales de pezuña, pero eran carnívoros por lo que se sabe. Y tenían una cabeza que en algunas ocasiones la cabeza medía, se han encontrado los esqueletos, casi un tercio del tamaño del cuerpo. De tal manera que un cabezón alargado, gigantesco, lleno de protuberancias, con unos pedazos de colmillo, y estos animales tan grotescos y tan extraños, pues es un ejemplo de que si nos encontráramos, digamos, encontráramos solamente una parte del animal, sería muy difícil decir qué tamaño tiene, porque la gloria podría pensar que es más grande todavía de lo que es. Y después hay otro animal que también tiene una estructura muy curiosa, que también se encuentra se encontraron los restos en el desierto del Gobi, y cuando se encontró los restos de de estos Paraceratherium, de los que hablamos antes, en aquella época, fue en los años 20, las primeras exploraciones del Museo Americano de Historia Natural en el Gobi, en Mongolia, pues también encontraron los restos de un animal que solo encontraron la cabeza. Pero bueno, se conocen otras especies, otros géneros, otros taxones de ese mismo grupo, que es el Andreaguasarcus, que es un pedazo de bicho, que es uno de los mayores carnívoros que han existido, pero que es carnívoro, pero no pertenece al orden de los carnívoros. Danos números. Estamos hablando de animales que la cabeza de este carnívoro, pues que lo que se ha encontrado, perfecta, muy bien, está en muy buen estado, tiene casi un metro. O sea que... Sí, además es como muy alargada, ¿no? Es un animal robusto, pero sí, que la cabeza es especialmente grande. Y ancha. Empieza estrechita, es ancha. Yo pongo el dibujo ahí del esqueleto. Y es un animal de un grupo, que son los mesoniquios, porque hay varios grupos que todos eran carnívoros y que no queda ninguno. Y que aunque eran carnívoros, no tienen nada que ver con los carnívoros de ahora, no tienen nada que ver con los felinos, ni con los cánidos, ni nada. Estos eran anteriores, ni con los osos, ni nada. Este grupo, normalmente los animales, las especies de este grupo no eran tan grandes como esta. Hubo mucha discusión, también la cuento, la parte historiográfica de todo esto. Y en esta discusión se llegó a la conclusión de que era un mesoniquio, que es el nombre de este grupo, del orden este muy antiguo. Y en otro grupo de estos de carnívoros antiguos, otro grupo que se llama los creodontos, también todos anteriores al Mioceno, o sea, anteriores al Neógeno. Digamos que el Paleógeno son los periodos más antiguos y el Neógeno los más modernos. El Neógeno son el Mioceno y el Plioceno. Y estos animales son todos anteriores al Mioceno. Estamos hablando de siempre de casi más de 30 millones de años. Bueno, pues uno de estos animales enormes que no se ha encontrado más que en parte es un carnívoro de África que pertenece a este grupo de los creodontos, que es un animal de tránsito hacia el Mioceno, o sea, está en el límite de lo que estamos hablando, que también su mandíbula la encontraron en la colección de un museo, porque cuando encontraron esta mandíbula, también una mandíbula, estamos hablando de cerca de un metro, la mandíbula inferior, más moderno que el otro, un montón de millones de años más moderno, este otro animal, claro, pensaron que era una hiena gigante. Bueno, claro, cuando recogieron los materiales de la excavación, creo que fue en los años 70, los almacenaron en el Museo de Kenia y todos aquellos materiales pues se quedaron allí hasta que luego un señor, haciendo un estudio ya a mediados de esta década pasada, los encontró. Y a partir de ahí describió el que probablemente sea el mayor carnívoro terrestre mamífero que ha existido. Sin embargo, no está el esqueleto entero, pero tiene que tener un cabezón el bicho. Bueno, no sé, o tiene una cabeza muy grande y un cuerpo muy chico, es un verdadero monstruo de tamaño, que es lo que se ha pensado, ¿no? Entonces, claro, sí, hay mucho, y la parte desproporcionada también tenemos en algunos mamíferos más modernos, incluso ciervos que tienen unas cornamentas gigantescas. Sí, animales, en fin. Este sería el caso del megalocero, ¿no? Conocido como alce gigante, que estamos hablando de astas de un tamaño de hasta 3,3 metros y medio de lado a lado, ¿no? Y si su cuerpo era proporcional, animal, que además, entiendo que medía 2 metros aproximadamente. El alce irlandés, le llamaban alce irlandés porque en los páramos en Irlanda se encontraron los primeros ejemplares, muy bien conservados, porque este convivió con el hombre. Este animal lo cazaron nuestros ancestros y lo cazaron los neandertales. En fin, aquí en la península los había también, no esa especie de megalocero, hay varias especies, ¿no? Esa del, la, digamos, que tiene la cornamenta más grande, ¿no? Esos animales, y estos son ya todos los megaloceros. El grupo este comenzó su andadura en el Plioceno y aparece en gran número de yacimientos arqueológicos. En el norte de España hay varios yacimientos donde aparecen restos de estos animales, pero no del megalocero este gigantesco, porque ya digo que hay muchas especies, pero por toda Europa. Y además fue uno de los últimos mamíferos gigantes en desaparecer, porque según se cree por los datos, lo que se ha ido recabando de fósiles, que ya estamos hablando de fósiles recientes, llegó a vivir hasta incluso hace unos 11 o 12 mil años. En algunas zonas de la tundra siberiana se han encontrado restos, en el norte de Europa, y este animal, ya digo, y bueno, y en Irlanda, ya digo, allí fue donde primero lo encontraban en el campo las cornamentas estas, que creían que era de un ciervo, que hubiera mudado a la cuerna, ¿no? Pero claro, era tan grande que aquello tenía que ser de un ciervo especial, ¿no? En el Museo de Dublín hay una reconstrucción, bueno, una reconstrucción no, hay varios esqueletos completos montados allí. Pero bueno, que sí, que ese es otro animal que también, estos son más modernos, esos serían de la megafauna que todos conocemos, no de la primera. Bueno, en la primera megafauna no existían los ciervos todavía, no existían los rumiantes, ni siquiera existían los rumiantes. Yo explico que los rumiantes alemanos pueden ser muy gigantes, porque son rumiantes. Una de las cuestiones que lo que limita el tamaño de estos animales, pues claro, también es interesante saber por qué eran unos sí y otros no, eran grandes, ¿no? Es el tipo de los herbívoros, concretamente los herbívoros, es el tipo de alimentación. La digestión, la forma de digerir el alimento, la podían hacer la parte anterior del tubo digestivo o la parte posterior. Son dos tipos de... La parte anterior del tubo digestivo es donde tienen las diferenciaciones los rumiantes, ¿no? Donde tienen las partes los rumiantes. Y la parte posterior del tubo digestivo es donde hacen la digestión otros muchos herbívoros que no son rumiantes. El camello está como tiene la parte anterior, pero como intermedio. De hecho, los rumiantes, el rendimiento se ha estudiado con mucho detalle, incluso en rumiantes de ahora, hasta llegar a la conclusión de que hay un tope de tamaño. De tal manera que el animal más grande, el rumiante, que se conoce, está entre una especie de un bisonte de hace también varios miles de años, muy grande, un bisonte de varios metros, bueno, 2 metros y pico de alto, y después una jirafa, no la de ahora, sino una jirafa de un grupo de jirafas que se parece más a Locapi, no sé si Locapi es un giráfido que vive actualmente en la selva de África. Con el cuello quizás un poco más corto, ¿no? Igual. Eso es, sí, el cuello más corto, unas rayas tiene, en fin. Bueno, pues esto en aquella época, hablamos de la segunda mitad del terciario, ya estamos hablando del neógeno. Estas jirafas, ¿no? Los cibatéridos, dedico a ellos un apartado en un capítulo, porque también fueron fuente de otra leyenda. Entonces, estos animales eran de los rumiantes más grandes que se han conocido, podían llegar a superar, evidentemente, la tonelada y media, 2 toneladas, pero los rumiantes no han sido más grandes. Curiosamente, la leyenda de, si quieres luego hablamos de algunas leyendas, de todo esto. Sí, antes de eso, bueno, antes has mencionado, por ejemplo, los camellos, ¿no? Y el sí. Megacamelus, estamos hablando de un camello que superaría los 3 metros de altura y los 3.500 kilos de peso, ¿no? O sea, imaginarnos sí. Un bicharraco así tiene que impresionar. Sí, que sería un rumiante especial, porque los camellos, pues pueden ser un poquito más grandes, alcanzan esos tamaños porque los camellos tienen un tipo de digestión que permite que puedan alcanzar ese tamaño un poco, aunque te pueda parecer, a cualquiera le pueda parecer una monstruosidad. Estos camélidos enormes, que muchos de ellos vivían en Norteamérica también, son ya más modernos, algunos coincidieron también con los primeros indios pobladores, ¿no? Y estos camellos, pues, alcanzaban tamaños impresionantes. Se han extinguido. Se cree también que el hombre tuvo que ver en la extinción de muchos de ellos. Y sin embargo, mira, han quedado otros más pequeños, porque en Sudamérica hay varios, la llama, la alpaca, la vicuña, todo esto son camellos también, son pequeñitos. Y los camellos viven desde la época, eran pequeños entonces, de la época de la que estaba yo hablando antes, de estos monstruos de carnívoros, en aquella época los camellos eran todavía pequeños. De hecho, uno de los motivos que hay para pensar, aparte de la dentición, que los cerdos estos del infierno, entre comillas, eran carnívoros porque en un yacimiento de estos muchos que hay en el centro de Norteamérica, en uno de ellos aparecen muchos esqueletos de camellos, pero no del... Más que camellos, a nosotros nos parecería casi un guanaco o una vicuña, un camélido de estos de los Andes, ¿no? Más pequeñito, pero en camellos. Y al lado de los comidos por este animal, porque tiene las marcas de los dientes, ¿no? Entonces, los camellos son muy antiguos, pero cuando alcanzaron su gran tamaño fue a final del terciario. No son tan antiguos como, digamos, y son grandes, claro, pueden superar 3 toneladas, efectivamente, hasta ahí. Son lo más grande que hay en camello. Millones de años después de que el terrible asteroide barriera la gran mayoría de los dinosaurios de la Tierra, América del Sur se divorció del gran supercontinente Gondwana y quedó aislada del resto del mundo, a la deriva. En ese momento se formó lo que se conoce como un continente-isla, dándose así las condiciones para una reestructuración de la pirámide ecológica y el desarrollo de una fauna única en el mundo, una fauna propia. Comenzaron a rondar por las sabanas y bosques gliptodontes o hormigueros gigantes, animales de aspecto similar a los rinocerontes, boas y enormes cocodrilos. El rol de depredador había quedado vacante y lo reclamó uno de los superdepredadores más terribles que reinaron en las llanuras de América del Sur durante millones de años. los fororracos, también conocidos como aves del terror. Un temible y diverso grupo de pájaros terrestres de hasta 3 metros de altura y 130 kilos de peso. De cabezas grandes, patas largas y devastadores picos ganchudos, bien afilados para apuñalar y perforar la carne. Estos animales no podían volar, pero sí correr a grandes velocidades, quizás alcanzando los 70 kilómetros por hora. Sería una imagen terrible ver a una de estas aves salir de entre su escondite a toda velocidad, atacando con su peligroso pico. Una vez tirasen su presa al suelo, la inmovilizarían con el pie, mientras la pateaban y atacaban con el pico en los órganos vitales. ¿Puede ser que el origen de algunos seres mitológicos fuera el resultado de la imaginación humana al encontrarse con fósiles de animales extintos de gran tamaño? Claro, ese es lo que te quería decir hace un momento. Es que las leyendas sobre los animales gigantes son la base de todo. A mí lo que yo empiezo el libro hablando sobre el atractivo de lo que es el animal gigante, llama la atención simplemente. Entonces, claro, todo lo que sea animal gigante es atractivo para el público, incluso sin conocer nada de animales, ¿no? Hoy día no tenemos ya nada más que 3 o 4 animales de estos gigantes, pero en la antigüedad, y en esos huesos, claro, pero en la antigüedad se encontraban los fósiles igual que hoy día. Y los griegos, por poner ejemplo de civilizaciones que se tomaron en serio lo que veían y que lo pensaban, lo analizaban los griegos y los romanos, estas civilizaciones no fueron menos y también tuvieron sus discusiones sobre muchos de los huesos que encontraban. Yo me centré un poquito más en la de los griegos, porque es una región, Grecia es una región, donde hay muchísimos restos fósiles, asequibles, digamos, que están cerca de la superficie, la erosión los puede dejar fuera. Y de entre esos restos fósiles hay unos muy curiosos, porque son los elefantes pigmeos, elefantes enanos. Estos elefantes vivían en la isla del Mediterráneo, conforme quedaron aislados los elefantes, bueno, el Mediterráneo en una época en que se secó, el Meciniense, ya estamos hablando también del Neógeno, y luego volvió a llenarse de agua, ¿no? Pues no entendamos. Y muchos animales de estos evolucionaron en las islas, ¿no? En las islas que había por todo el mar Egeo, toda zona aquella, evolucionaron muchos elefantes que al principio eran de gran tamaño, bueno, de tamaño normal de un elefante de aquello, y se hicieron pequeñitos, vivían en la isla esta, eran pequeñitos. Y claro, los cráneos de estos elefantes, también de hipopótamos, de otros muchos animales, de estos elefantes, los cráneos se encontraban allí, enterrados o medio enterrados en alguna cueva. Y este cráneo, si hacéis memoria todo, pensáis en el elefante, se ve que tiene como un agujero en la frente, el cráneo, que no es otra cosa que las fosas nasales, el lugar donde se coloca la trompa, ¿no? Los ojos los tiene en las cuencas, los laterales, pero esto parece. Y eso dio lugar a una de las leyendas más clásicas que hay, que es la del cíclope. El cíclope, este animal humano, raro, este semidios, yo qué sé, este animal le llamo yo porque tenía pata de cabra, tenía la cabeza esta, del elefante este. Y como estos elefantes tenían algunos, unos colmillitos muy chiquititos, pues claro, estos colmillitos hacían de los colmillos de la cabeza esta grande, como si fuera un carnívoro, como una mala idea, ¿no? Y todos conocemos las leyendas del cíclope, tanto los viajes de Ulises, como también después se aplican en los de Sinbad, hay muchos que aparecen los cíclopes, comiéndose a la gente que visita las islas, ¿no? Y después el otro animal que también hablo, bueno, hablo de más, ¿no? Pero era el que te dije antes, los cibatéridos, los cibatérium, estas especies de jirafas, ¿no? Tan raras. Hay zonas que a lo largo de las leyendas, en la Grecia antigua, eran los campos de guerra de los dioses, donde supuestamente se habían pegado entre ellos, se habían matado y había. Bueno, pues en estas rocas de aquellos sitios lo que se han encontrado eran muchos huesos de estos animales. Entonces, claro, lo que pensaron, la leyenda que sacaron, digamos, que sale a raíz de todo esto, es que allí fue donde se habían exterminado algunos dioses o semidioses, habían tenido luchas con otros. Eso es la mitología, está bien explicada. Yo lo explico en el libro, incluso refiriéndome a las leyendas antiguas. Ahora, lo más bonito, la leyenda más bonita de todas, o por lo menos para mí me lo parece, es la de los pueblos indígenas de Norteamérica. Esto se encontraban los fósiles, lo mismo que después los exploradores europeos, norteamericanos, en el siglo XIX empezaron a encontrar fósiles de dinosaurios por todos lados, empezaron a encontrar fósiles de mamíferos carnívoros, de herbívoros enormes, gigantes. También los indios los veían por todos lados, estaban por todas partes. Entonces, claro, estas tribus, el pueblo Lakota, por ejemplo, lo que son llamados los Sioux, ¿no? Estos pueblos se dedicaban a, digamos, coger estos huesos como si fuesen elementos de, vamos a llamarle elementos de prestigio para tenerlo, ¿no? En sus lugares donde vivían o para llevarlo, si no tenían caballos, ¿eh? No había todavía caballos, ¿no? Lo tenían. Y estos huesos también dieron lugar a leyendas, leyendas sobre dioses buenos y dioses malos. Claro, con la cabeza de uno de los animales de estos extraños que trato yo aquí en el libro, que tiene muchas protuberancias, muchas cosas y tal, los colmillos. Entonces ellos pensaban en leyendas muy variadas, como dioses que venían a destruir, a destruirlos a ellos, ¿no? Y además a destruir la caza, como otros que venían en cambio a proteger la caza. Y estas leyendas son extraordinarias, son muchas las que hay. Y las que se habrán perdido, ¿no? Los elefantes son sin duda los mayores mamíferos terrestres de la actualidad, pero si echamos un ojo al pasado, quizás descubramos que algunos de sus parientes más cercanos probablemente los ridiculizasen en tamaño. En este sentido, sería el clado general, el de los proboscídeos, el clado general del que solo quedan los elefantes, en el pasado tuvo una gran diversidad, ¿no?, de este grupo de animales. De hecho, se pensaba que el más grande, por eso dije antes, hace unas décadas, se pensaba que el mamífero terrestre más grande era el Paraceratherium, que ya está bien, que tiene 6 metros de altura. Pero que va, ni era el más grande ni era el más pesado. El mamífero más pesado y más grande que ha existido en tierra, porque en el mar sabemos todo que es la ballena azul, ¿no? El mamífero más grande que ha existido en tierra ha sido un elefante. Un elefante que vivía se ha encontrado el esqueleto por varios lugares de Asia, y este animal podía superar las 20 y tantas toneladas, 24 toneladas, 25 toneladas. O sea que ya era grande, ¿eh? Este animal. Yo lo pongo en el libro, hago un análisis de comparativo entre este animal y los Paraceratherium. Y para sorpresa, cuando se han ido descubriendo huesos de estos animales, que es una monstruosidad. Esto supera, por supuesto, al 90% de cualquier dinosaurio gigante que haya, y supera a cualquier. Hay muchos animales grandes, pero ninguno tan monstruoso como este. Y vivió no hace tanto, no es un animal de hace millones de años. Estos animales, unos cientos de miles de años, tienen algunos de este grupo. Claro, los elefantes se han ido extinguiendo en la India, el estegodón ganés, algunos estegodones son elefantes también, con unos colmillos muy largos, en fin. Estos animales han convivido con las primeras civilizaciones que ocuparon el subcontinente indio, y también eran enormes, ¿no? Quizás en tamaño, los que venían después de estos elefantes que te dije son unos elefantes de Norteamérica. El mamut de Colombia, el mamut gigante o mamut emperador, que son curiosamente de los que se cree que el hombre tuvo mucho que ver con su extinción. Pero claro, hay que tener en cuenta que los paleoindios tenían flechas, tenían lanzas de muchos tipos, tenían formas de impulsores para las lanzas. Entonces, claro, y muy mala idea, con capacidad de cooperar para trampear, ¿no?, a estos animales. Yo diría más que muy mala idea, yo diría mucha hambre. Sí, hambre, pero digo mala idea en cuanto a capacidad de hacerles trampas, ¿no? Hacerles trampas para llevarlos a lugares donde les pudieran ahí atacar y demás. Eso, ya, aunque yo he escrito el libro sobre estos dos animales tan antiguos, digamos, mi especialidad, lo que yo he más investigado, ¿no?, es en animales del cuaternario. Y mucho, sobre todo, y he hecho excavaciones de mastodontes y de elefantes. Entonces son unos animales a los que yo siempre le he tenido muchísimo aprecio, porque parece que todos van a ser iguales, no tienen gracia ninguna, pero yo recuerdo del esto de la extinción, ¿no?, de la mala idea y de lo listo que eran estos cazadores antiguos, que aprovechaban los pozos de agua donde iban estos animales. Y claro, es curioso, y esto tuve ocasión de discutirlo con un especialista norteamericano que era el que había sacado esta idea, que luego se ha ido corroborando la idea. Una época de sequía, que estamos hablando ya de unos 20.000 años, estamos hablando ya un poco menos de 20.000 años, que en una región en Norteamérica, en una época de sequía, se formaban pozos de agua. Estos pozos, siguen quedando las huellas geológicas de los pozos y tal, y alrededor de estos pozos están todos los elefantes, bueno, ellos no, los huesos. ¿Y qué ocurre? Pues que conforme los pozos se iban formando, las tribus iban, tribu o grupo, los grupos, eran nómadas, iban de un lado para otro, iban detrás de los grupos de elefantes, y cuando los elefantes ya no les quedaba más sitio para beber agua, que un pozo, allí se tenían que unir todos. Claro, esta gente seguramente empezarían liquidando las crías, y claro, si empiezo liquidando las crías, pues acabó la especie. Pues estos animales, sabe que los elefantes tienen muy poca descendencia. Tiene unos embarazos larguísimos. Hay una cosa que me llama mucho la atención y me parece maravillosa, bueno, maravillosa y también triste en cuanto a la diversidad que se ha perdido, y es la inmensa diversidad de formas, de los colmillos, de tamaños, sí, y demás, ¿no? De estos elefántidos, ¿no? Sí, sí, bueno, elefántidos es un grupo, el grupo de los elefántidos es el grupo de elefas, vale, el que tiene el elefante indio, pero vamos, sí, los proboscidios en general son inmensamente abundantes de especies. Desde las primeras que se conocen, que siempre se decía Meriterium, que es una especie de Egipto, ¿no? De los yacimientos del Fayum, también hablo de esta historia en el libro, pero ya se sabe que hay otros, hay muchos, antiguos, no eran poco más o menos que pequeños, animales pequeños, no muy pequeños, pero bueno, 100 kilos, poco más. Y estos animales, desde estos animales hasta este monstruo, que hablamos de más de 20 toneladas. Y en cuanto a los cuernos, hombre, es que... los cuernos, o los colmillos, perdón, los que llamamos colmillos en el elefante, ¿no? Las defensas de los elefantes, son impresionantes, ¿eh? Y son impresionantes las de los actuales, porque muchas personas hablan de elefantes, pero en su vida han visto las defensas de un elefante, porque no los hay, vamos, no hay, ya no hay elefante aquí en Europa, no hay ningún zoológico que tenga un elefante grande, africano, porque no se pueden tener en un zoológico, ¿eh? Pero bueno, yo he tenido ocasión de ver mucho elefante, mucha defensa de elefante, y fósil también. Las defensas fósiles de elefantes son uno de los fósiles más atractivos cuando uno está en una excavación, son impresionantísimos, porque el marfil fosiliza en forma como de una masa terrosa de marga blanca, ¿no? Una especie, y con su pátina, que en cuanto uno lo consolida, se deshacen con mucha facilidad, hay que consolidarlo. Y esto, aquí en España tenemos muchos yacimientos, tanto yacimientos arqueológicos, que digamos que son restos, el hombre no mataba elefantes, ¿no? Esa es una idea también, yo eso lo tengo muy claro, por lo menos pienso yo, que matar, como no fuera una cría, y seguramente tampoco, porque la defenderían, el hombre lo que hacía era carroñeo con los elefantes, hasta donde yo puedo creer, esos animales los veo demasiado. Yo creo que no pueden cazar ningún jabalí de lo grande, pero bueno. Sí, supongo que existirían algunas estrategias en lugares concretos, ¿no? De arrinconarlos en algunos lugares, ¿no? De difícil acceso, o obligarlos a que cayeran por algún barranco, cosas por el estilo. Sí, pero un jabalí de estos como los que hay ahora, como los que quedan en los Cárpatos, por ejemplo, estos jabalíes, que ahora mismo es la subespecie más grande de jabalí, pesa 350 kilos, ¿no? Y yo quisiera ver, bueno, no sé si sabes que aquí en España, en Galicia, hay una raza de jabalíes, son muy raros de verlo, que también es un bicho que ronda los 200 kilos, puede llegar a los 200 kilos. Pero vamos, de los Cárpatos, he tenido ocasión de hablar con gente que los han cazado allí en los Cárpatos, y es una proeza cazarlo por persecución, no de esto de que te ponen un puesto y el bicho pase, le pega un tiro al pobre, no, buscarlo en el monte. Y esos bichos, y teniendo un arma, un arma de fuego potente. Imagino a aquella gente con una lancita, con una cachiporra o lo que fuera, querer cazar a un monstruo de estos. Hombre, pero irían unos cuantos, ¿no? Irían unos cuantos, sí, y luego además, sí, con eso comías un mes y además podías repartir con la aldea de al lado, vamos. No son de los restos más yacimiento arqueológico. Está que sí, pero no, son muy raros. Bueno, volviendo a los colmillos, estamos hablando de que algunos podían llegar a medir 5 metros de longitud y además con formas maravillosas, ¿no? Bueno, conocemos la de los mamuts, ¿no? En plan medio enroscada. Conocemos, sí, otros también de los fósiles, colmillos que van hacia abajo, ¿no? Apuntando hacia abajo. Es decir, existía también una gran diversidad en cuanto a la forma de los colmillos, incluso de las trompas, si no me equivoco. Por supuesto, el más, vamos, el de los colmillos rectos, es una de las especies más corrientes del Pleistoceno aquí en la península, por ejemplo, el elefante de colmillo recto, y que fue el que convivió con los neandertales, con nuestros primeros ancestros. Estos son súper rectos, como su nombre indica, ¿no? Y enormes también, de 4 metros. Pero claro, después están algunos que tienen los colmillos en la barbilla, hacia abajo, ¿eh? Ahí son los dinoterios, ¿no? Estos también son. Los tratos en el libro estos son antiguos, son de principios del neógeno, están en esta época donde ya empiezan los elefantes a hacerse grandes, y los dinoterios aparecen en algún yacimiento de Europa de neandertales o de, bueno, de Heidelbergensis, de algunos en Alemania, algún resto, pero seguramente producto de carroñeo. Estos también eran unos animales gigantescos. Y los colmillos, Bueno, estas especies de defensa que salían de la barbilla, estas no eran, digamos, ni mucho menos tan grandes como las de... Eran grandes, pero ni mucho menos tan grandes como las de los elefantes que nosotros conocemos, ¿no? Ahora que el tamaño de estos animales es inmenso y lo más llamativo, es evidente que son las defensas. Y la, bueno, y las muelas para qué contar, el tamaño que tienen. Porque el elefante tiene dos tandas de muelas. La primera, esa es la primera muela, son unas láminas verticales unidas por el cemento, ¿no?, de la propia muela, que cortan como no vea, y cuando gastan las dos muelas, en mi mandíbula gastan la muela correspondiente, sale otra segunda muela de abajo. Y cuando se gasta la segunda muela, se mueren de hambre. Esa es la vida del elefante, de cualquiera de estos proboscideos. Mientras que los mastodontes, las muelas las tienen en forma de como de bolsitas redondas, ¿no? Son muchos dientes más parecidos a nuestra muela, ¿no? Y igual, esto he encontrado algunos aquí en yacimientos de pelados, ya pelados, o sea, han debido de morir de pura hambre, vamos, si no, no creo. Tú cuentas más débiles, lo pueden atacar los predadores, ¿sí? Entonces. Hemos estado hablando de esta primera megafauna. Bueno, hemos hablado también de estos animales grandes, grandes animales que llegaron incluso algunos a convivir con los seres humanos, pero incluso estos previos, entiendo que en tal diversidad y sobre todo con gran tamaño, ¿no?, cualquier cambio ecológico también serían más sensibles a ello, ¿no?, tanto por la competencia entre unos y otros, como por la, entre otras cosas, la necesidad de alimento, ¿no? Es decir, que la extinción de muchos de ellos, cada uno supongo con su propia historia evolutiva, se puede ver de ver a diversos factores, ¿no? Ese tema es el tema que más me ha interesado a mí, no ya con este libro, sino el tema que más me interesa en general con la fauna del cuaternario. Y en el caso de la fauna tan antigua ha sido para mí una maravilla poder profundizar en muchos detalles de por qué pudieron desaparecer estos animales, ¿no? De hecho, uno de los factores que más se han tenido en cuenta, el de la sustitución estas de fauna, han sido la competencia. Por ejemplo, muchos de estos herbívoros que hemos hablado del paleógeno, anteriores a 30 millones de años, ya llevamos bastante tiempo compitiendo con lo que luego fueron los rumiantes. Pero claro, los rumiantes no solamente es que aprovechen también la hierba, que ellos tenían que comer más que nada, era lo más frondoso, ¿no? Se podían comer la hierba. Después llegaron los rumiantes que podían comer hierba, y eso ya es una ventaja. Pero es que luego las patas también de los rumiantes se hicieron con capacidades de moverse a más velocidad, el desarrollo de las pezuñas, y esto tuvo que dar al traste con mucha de esta fauna. Después, en el caso de los hipopótamos antiguos de estos grupos de hipopótamos, pero que no parecen hipopótamos, estos animales no pudieron competir tampoco con los hipopótamos más actuales, y todo en el contexto de los cambios del clima. Después, unos cambios de clima muy grandes, sobre todo, por ejemplo, en África, se produce una, con el levantamiento, lo que es la cuenca del Rift, toda la región esta que donde están los grandes parques naturales y toda esta parte, donde aparecen nuestros ancestros, digamos, los australopitecos y todo esto. Esas regiones sufren aridificaciones muy grandes, el clima se vuelve más seco, la fauna va cambiando mucho y aparecen muchísimas especies de jabalíes. Vamos a llamarles jabalíes, ¿no? Cochinos de todo tipo, y hasta el extremo de que los yacimientos se catalogan muchas veces en la época por el jabalí y por el cochino que aparece, ¿no? Bueno, pues todo aquel cambio dio al traste con muchos de estos animales que ya vivían allí, por ejemplo, con los carnívoros, pues por muy grande que fuera el carnívoro, los carnívoros estos antiguos, los creodontes y todo esto, tenían los huesos de la cintura fusionados de tal manera que, y las patas eran de tal manera que no podían correr. No podían alcanzar gran velocidad. Y a la hora de tirarse encima de la presa tampoco se podían contornear, visto cuando hace un león que se tira encima de la presa y gira el cuerpo y todo esto. Eso no podían ellos, porque tenían las pelvis y los huesos fusionados de una forma, en fin, no podían. Entonces, claro, cuando llegaron los felinos, y los felinos acabaron con esta fauna, quiero decir, compitiendo, ¿no? Que es lo que pasaría seguramente también en Sudamérica, cuando el intercambio llegaron los dientes de sable, porque hay unos dientes de sable que no son felinos, que eran más antiguos, pero sin embargo no pueden competir. Y los felinos, a su vez, que no tenían los dientes de sable, acabaron con los de dientes de sable, porque no tenían, en fin, los leones, ¿no?, grandes, ¿no? Todo esto es por competencia. ¿Pero con qué está unida la competencia? Pues con adaptaciones que van cogiendo ciertos grupos ante el cambio del ecosistema. Y estos cambios del ecosistema están relacionados con cambios climáticos, que a su vez están relacionados con cambios en la situación de los continentes, como una cadena, ¿no? Así se produce toda la evolución, no solamente en los mamíferos. Muchos de estos grupos se extinguieron tardíamente y por acción del hombre. Por ejemplo, el mamut. Los mamuts en Europa también han estado, hay esqueletos de estos que se encuentran, o esqueletos no, animales enteros que se encuentran congelados en el permafrost en Siberia, que pueden tener 12.000 años. o este ciervo de cornamenta enorme, el megalocero, esto también son, incluso que antes te comenté que sobre 10, 11 mil años, hay un sitio donde hay uno que se le da hasta 8 mil años de antigüedad. ¿Qué quiere eso decir? Que eso con puede ser animales, en el norte de Siberia, estoy hablando de memoria. Sí, en el norte de Siberia, en la isla de Wrangel, hay un mamut que tiene 11.000, 10.000, 12.000, no me acuerdo ahora mismo muy bien, pero vamos, que son animales que evidentemente el hombre tuvo que ver mucho, fueron arrinconándose hacia zonas muy concretas, porque seguramente los cazadores ya los habían exterminado bastante, y en Norteamérica hemos visto los ejemplos de antes, ¿no? Pero claro, estos otros animales tan enormes, pues fue competencia entre ellos, y cambios del ambiente, porque claro, si un animal es ramoneador, que come plantas jugosas, ¿no?, que explico varios casos en el libro, estos animales que comen plantas jugosas, cuando cambia el clima y el clima sustituye, que se produce a lo largo del paleógeno, el cambio de los bosques por praderas y por zonas de, digamos, de pastos, todos no lo pueden resistir. Estos animales no tienen, porque además estos animales tan grandes tienen que comer muchísimo. Entonces, claro, los elefantes sí adoptaron estas posturas, estas muelas, esta estructura que le permite a un elefante escapar en un momento de hambre de comerse hasta la corteza de un árbol. Pero claro, tampoco pudieron resistir a las lanzas. Cada uno tiene su... Pero sí, es interesante porque el proceso, los procesos de extinción, si uno no los analiza, lo mismo que los procesos de fomento de una diversidad de fauna, ¿no? También es el clima, ¿no? Como decía antes, con el cambio de temperatura del paleoceno y eoceno, ¿no? Sí, bueno, la evolución en cualquier caso es también una sucesión de momentos de grandes radiaciones y también momentos de extinciones, y grandes transformaciones donde influyen multitud de factores. Antonio, muchísimas gracias por acercarnos a esta primera megafauna. Yo a ti, te agradezco que me hayas hecho estas preguntitas tan interesantes para que yo me pueda aquí explayar. Hoy hemos hablado de animales grandotes que no fueron dinosaurios, bueno, animales terrestres grandotes que no fueron dinosaurios, y ha sido el programa número 48, el programa número 48 de la 17ª temporada, 17 años de la Linterna de Diógenes. Y con este programa número 48 en este año superamos el récord de episodios en una sola temporada. De hecho, lo superamos ampliamente por 3 programas el récord anterior. E insisto en ello porque ha costado llegar hasta aquí. Y bueno, además es que se han quedado unos cuantos programas para después del verano, que ya están en cola. Y ya tengo una pequeña montañita de libros preparados para entretenerme y preparar entrevistas con las que empezaremos de lleno y a toda velocidad después del verano. Pero bueno, no, aquí no se ha acabado todo. Aún queda otro más. La guerra antipartisana en España durante la Guerra Civil. La contrainsurgencia. Las estrategias de la Guardia Civil durante el primer franquismo para enfrentarse a las guerrillas del monte. Bueno, pero eso será en unos días, con el que cerraremos la temporada. Y aún así, habrá cositas durante el verano. Bueno, en cualquier caso, hasta aquí este programa sobre la megafauna. Y nada, pues hasta aquí la Linterna de Diógenes. Salud y evolución.